parte de nuestro equipo ya, es pasante de segundo año de Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto Profesorado Concordia. Hablamos de Milagros Vicario, que está con nosotros. Viene con un informe, me dijeron, el tema de los helados, pero también el clásico, las frases. Milagro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Milagro, bien, ¿vos cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Ah, yo ando bien. Bueno, me alegro. Día del estudiante, he comido un poco de helado, sí, de Grido, uno de los mejores en hacer helado. Mirá qué lindo, qué lindo. Le mandamos saludos a la gente de la heladería. ¿Qué sabores te gustan? A ver, vamos a ver, Milagro. Yo te digo ya, a mí me gusta el coco, que consigo poco, me cuesta conseguirlo, y el dulce de leche. A mí me gusta, pues, la americana, el cookie y el helado de vainilla. Mirá qué lindo. Aunque suene lo más simplones, me gusta el helado de vainilla. No, está buenísimo. Sí, está, me gusta mucho. Milagro, ¿y hiciste alguna actividad en lo que tiene que ver con el día de la primavera, con el día del estudiante? No hacemos ninguna actividad. Porfa. Por lo que es con mi carrera, mayormente no ir a clase y si se puede, viste, hacer algún que otro trabajo para al menos adelantar cosas de la escuela, como el ítem cátedra. Perfecto, ahí está, mirá qué bueno, ¿eh? Bueno, hablando del helado y estos días lindos que se vienen para tomar helado, me comenta Mariana que hiciste un informe que tiene que ver con el helado en la Argentina, ¿puede ser? A ver, ¿cómo llegó el helado a la Argentina? A ver, contanos un poquito. Por ejemplo, antes de lo que sería la evolución de Mayo, había lo que serían las regiones andinas, como Cuyo, y que serían que debido a esos lugares que tienen así nieve, todo tipo de imaginate Bariloche, claro, los helados se lo hacían con sabor, se lo saborizaban, pero también se lo venía como raspado o incluso cremolado. Mirá vos. Cuando, sí, eso llegó antes que Buenos Aires helado, debido a todo esto, la disponibilidad del hielo en esas épocas, que era el principal proveedor de la materia prima de todo esto de helado. Perfecto. Mientras que en Buenos Aires llegó, viste, un poco después, gracias a la mano, que sea 1824, por un genovés llamado Capriche. Mirá. Que importó, sí, la barra de hielo envuelta en lo que sea el acerrín que traían de los Alpes italianos. Mirá vos qué dato, ¿eh? Sí. Después, en 1855... las ventas resultaron ser algo habituales en cafés de los bonaerenses, de todo esto iniciado en Buenos Aires, ¿no? Y esto es lo que es el boom del helado nacional. Perfecto. Gracias a cafeterías como de la Victoria, de la Armonía, del Águila y de las Flores. Eso siendo como los principales en sí. Perfecto. Y sí. Pero el primero en incluirlo en el menú así oficial sería de La Plata. ¿Verdad? También, sí, también en el Teatro Colón, el viejo teatro, contaba con estas heladerías grandes, las heladeras para guardar como un montón de toneladas, 1000, y fue en 1857. Y debido a esas tantas toneladas, las otras cafeterías podían proveerse de eso. Ahí está, mirá. Pero el que dio el gran salto fue Bierker, que hizo su primer helado en 1860. Mirá. Y de ahí todo lo que sería como lo conocemos. Claro, ahí es como el primer helado fabricado acá y a partir de ahí ya se instala directamente. Ahí está, mirá qué bueno. Claro. Pero todo esto fue gracias a la ayuda de lo que serían los italianos, como lo que es el Vesubio. Ahí está, mirá vos, qué datos, ¿eh? Sí. La verdad que buenísimo, ¿eh? Mirá, y hoy lo disfrutamos, vamos a la heladería y lo tenemos, mirá, había que traer hielo de Italia y de los Alpes para poder tener helado acá. Sí, pero los primeros que hicieron el helado serían los árabes en Cilicia. Mirá. Pero fue creado en Europa. Mirá vos. Los árabes fueron los que crearon el helado. Mirá vos, ¿eh? Hasta acá. Qué datito, Milagro, la verdad que buenísimo recorrer la historia del helado y pensando en los árabes, teniendo en cuenta que viven en zonas de calor, mirá. Es que sí, fue una inversión grande para ellos, todo un boom. Sin duda, ¿eh? La verdad que buenísimo los datos que nos diste, Milagro, la verdad que es buenísimo el informe, pero vos sabés que a mí me gusta el tema de la frase, los dichos, y sé que también venís preparando eso y a mí me gusta saber de esto, yo después voy a algún lado y te tiro la frase y sé explicarla gracias a vos. Claro. ¿Cuál es? Por ejemplo, un dicho que se llama ¿cómo matar a dos pájaros de un tiro? Ajá. ¿Qué sería la explicación? La explicación es que de algo, de una misma cosa, podés conseguir, viste, un beneficio, podés conseguir dos o más cosas, o más efectos diferentes y deseados. Ahí está. Por ejemplo, vos que decías Buenos Aires, porque vos que viste turistear, viajar, todo, conocer, pero también está tu amigo. Entonces, aprovecho y está mi amigo y voy para allá. Tal también. Cual. Mato dos pájaros de un tiro, digo. Visito y hago turismo. Genial. Bueno, Milagro, brillante como siempre, la verdad que está buenísimo, vamos a ver con qué nos sorprendés la próxima salida, estuvo buenísimo, te agradezco mucho y bueno, así que estamos en contacto para salir con una nueva edición de las columnas de Milagro Vicario, ¿eh? Sí, gracias también por darme este espacio. Buenísimo, no, es un gusto. Es un gusto, Milagro, tenerte en el programa, la verdad que buenísimo, y la verdad que está buenísimo, ¿eh? Y esperamos el próximo informe, ¿eh? Te agradecemos mucho y te mandamos un beso grande acá del programa. Gracias. Dale, ahí está, ¿eh? Qué lindo que estuvo, ¿eh? Milagro Vicario, es pasante de segundo año de la carrera.